Nos es grato saludarlos, amables oyentes, para su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo. En el estudio de Job vamos a ir descubriendo algunas cosas que son fundamentales quizás para ser aplicadas, y no tan fácil de aplicarlas porque tenemos algunos conceptos nosotros del sufrimiento, y qué bueno que este libro se abrió para mostrarnos la verdadera causa. La maldición sin causa, dice nuestra orientación, nuestro título, nuestra conversación de esta semana. Y ahí está el hombre. ¿Será el hombre más justo que Dios? Qué pregunta tan profunda en realidad. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job 4:7. Dos cosas bien importantes que están en este texto. Quieren hacer una relación entre el hombre y Dios, y la otra, que el hombre fue creado por Dios, porque lo hizo, dice. Interesante eso. Pero hay más justicia, es mejor, podrá ser, incluso vamos a ver unos textos que me parecieron interesantes acerca de las aves. Y este concepto de elección, maldición sin causa, va a ser un tema que yo creo que lo vamos a ir tocando muchas veces durante este trimestre, especialmente cuando entran a tallar estos amigos de Job. Bueno, si recordamos un dicho de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Creo que en eso podría ser la base de pensar de que no hay nadie que esté sufriendo que no tenga una causa. Ahora, la causa puede que no esté dentro o no esté en la persona que está sufriendo. El asunto es ese. Porque si tú sufres por algo, yo digo, pienso inmediatamente, Raúl, algo hizo por eso que la está pagando, como se dice. Entonces, eso es precisamente lo que de donde partieron los amigos de Job, que habían ido a acompañarlo, habían ido a condolerse con él, y partieron de eso. No podía ser que él estuviese sufriendo así sin ninguna causa. Algo tenía que haber hecho. Entonces, por ahí surgen estas preguntas que se hacen, y creo que nosotros muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Ahora, de alguna manera este cuestionamiento que van a hacer estos amigos a Job tienen alguna razón y son teológicamente válidas. Muchas veces nosotros sufrimos a consecuencia de nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra manera de ser, de actuar, ¿no es cierto? Y son fruto de eso, y eso está correcto, no es, pero el planteamiento que se hace acá, en que los amigos vienen, se juntaron estos tres amigos de Job y vinieron a visitarlo. Yo digo, ¿cómo llegaría la noticia a estos amigos? Estaba pensando mientras miraba este estudio, tiene que haberles llegado la noticia por alguna parte, no sé cómo, porque aquí en este momento nosotros las noticias casi instantáneamente llegan a nosotros. Pero allí tiene que haberse demorado porque no estaban tan cerca. De acuerdo a los estudios que han hecho algunos teólogos, se piensa que estarían a unos 150 kilómetros de Job, ¿no es cierto? Y supieron y dijeron, y vamos a verlo, mira, está sufriendo nuestro amigo, y era conocido, lógicamente. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de que lo que habían sabido no se comparaba con lo que realmente estaba sucediendo ese hombre en esa instancia. Ahora, así que son planteamientos que uno debería tomarlo con cuidado y tomar como ejemplos para actuar en caso de. Correcto. Ahora, tenemos que decir que la mayor parte de la acción del libro de Job ocurre en los dos primeros capítulos. Entonces, allí es donde se genera todo lo que viene a continuación. Ahora, después de los dos primeros capítulos, una buena parte del libro de Job consiste en lo que se podría llamar un diálogo que hay entre Job y sus amigos. Hablan de muchas cosas y finalmente ellos, bueno, parten tratando de que Job recapacite y reconozca aquello que está mal, ¿eh?, para poder librarse de lo que está sufriendo. Ahora, fíjate lo que dice el Salmo 119:65 en adelante. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Él está meditando en lo que significa la palabra de Dios. Y fíjate, hay una partecita aquí que dice que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay causa y efecto. Bueno, el planteamiento que hace el salmista en este salmo es, de alguna manera, un reconocimiento de que Dios ha sido bueno a pesar de que él está pasando por una situación difícil. Yo creo que esto es lo que a Job le está viniendo, pero él va a mantener esta situación, pero los amigos en realidad están apuntando un poquito diferente. Él dice, enséñame buen sentido, dice, por ejemplo. Interesante eso porque incluso cuando tú mencionabas el texto allí de, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. En otras palabras, él está diciendo qué cosa. Mira, tuve que pasar por esto para poder entenderte, y muy parecido a Job, fíjate el planteamiento, lo que hace el salmista. Él reconoce siempre a Dios como su guía, como la persona que lo va a llevar, ¿no es cierto?, por un camino adecuado. Y fíjate el verso 71 del mismo Salmo 119, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. A veces el planteamiento que nosotros tenemos frente a la ley de Dios, que nos obliga a hacer cosas que no nos gustan, lo que pasa es que nuestro sabor ha sido desvirtuado, nuestros gustos no están buenos, y la ley nos lleva a gustar lo bueno, la esencia de la relación con Dios. Y lógicamente cuando andamos no humillados, andamos soberbios, nos descarriamos y nos sentimos lo que es el sabor de la relación con Dios, pero los estatutos, sus mandamientos nos ponen en la vereda. Por eso que él dice, mejor me es la ley de tu boca, o sea, esta palabra que tú entregaste, estos mandamientos, que millares de oro y plata. Ahí David lógicamente tenía esas cosas, pero prefería el contacto con el Señor, la relación con Dios. Fíjate que las pruebas pueden ser verdaderas bendiciones disfrazadas, y muchas veces lo son. Nos cuesta reconocer eso, sobre todo cuando estamos pasando la prueba. Pero luego esta trae buenos resultados en nosotros, nos hacen pensar, y muchas veces tenemos que reconocer que el camino que estábamos llevando no era el mejor. Entonces aquí eso es lo que precisamente reconoce el salmista. Bueno, les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿En qué circunstancias, al mirar atrás, vio el bien que resultó de pruebas por las que pasó? ¿De qué modo trata con aquellas pruebas que no produjeron nada positivo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.